Mundofonías. Mundofonías. Dices que pas tis μάγισσες και πας στις καρτορίχτρες. Αφού κοντά μου αγάπη μου ξεχνάς καημούς και πίκρες. Σ' αγαπώ μην αμφιβάλλεις, το στεφάνι θα το βάλεις. Το στεφάνι θα το βάλεις, σ' αγαπώ μην αμφιβάλλεις. Πήγες να βρεις το μέντιουμ να μάθεις την αλήθεια. Μα εγώ δεν είμαι απ' αυτούς που λένε παραμύθια. Σ' αγαπώ μην αμφιβάλλεις, το στεφάνι θα το βάλεις. Το στεφάνι θα το βάλεις, σ' αγαπώ μην αμφιβάλλεις. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos el placer de volver a saludaros en el inicio de una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 51 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia, basado en esas músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y en esta ocasión tenemos el gusto y el placer también de comenzar con estas maravillosas antiguallas, música que nos llega de Grecia, de los años 60 y 70, editada primorosamente por el sello Radio Martico. Y este disco, que se presenta en formato de doble vinilo, se dedica a la música laicat, y es un género musical urbano basado en la tradición musical griega, incorporando también otros elementos pues más pop e influencias que llegaban en ese momento. El disco se titula Ena Tefariki, que es el título también de una de esas canciones. Más o menos, es complicado, pero más o menos simplificando, es algo así como O dulce fragancia, referido a una mujer. Y la canción que hemos escuchado es Dices que pastis magises. ¿Por qué visitas a las brujas, a las adivinadoras, a las magas? Nos la traía Podromos Tsausakis, un artista que vivió una vida muy atribulada. Luchó en la Segunda Guerra Mundial, fue capturado y torturado por los nazis y tuvo una interesante carrera musical, afortunadamente, después. Litza Diamandi es la voz femenina que le arropaba en algunos momentos, y también escuchábamos un estupendo solo de Buzuki de Leonardo Burnellis. Este comienzo de Mundofonías con estas voces, desde luego, es para derretirse. Si ya lo verá con este artista, Podromos Chausakis, espérate a ver lo que viene. Él dice: yo suspiro, toda la belleza de la tierra se quema. Yo me lamento, mis lágrimas mojan el suelo, haciendo que la belleza florezca de nuevo. Es Panagiotis Mihalopoulos. Aman, aman, aman, anastenazo, llego de aman, aman, Τα καλή αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Αμάν, αμάν. Φυτρώνουν πάλι αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, Bueno, es difícil presentar a Panagiotis Mihalopoulos después de escucharle con esta voz meliflua que va haciendo esos melismas inesperados. De verdad que me pongo blanda escuchando a este señor. Pero bueno, tenemos que seguir Mundofonías, cueste lo que cueste. Bueno, perdonadme. Recomponte, Araceli, recomponte. Vale. Bueno. Pues era, como decíamos, Panagiotis Mihalopoulos dentro de esta recopilación en Atefariki, que agradecemos mucho al sello Radio Martico. Y lo que oíamos era un lamento profundo cantado en un estilo conocido como amanés, que se remonta a los tiempos del Imperio Otomano, a los tiempos de las tradiciones esmirneica y del café amán de Esmirna y de Constantinopla. Explica el muy rico libreto de este disco que en los cafés amán no había una distinción clara entre los entretenedores, los artistas y los espectadores. Es algo que pasa muchas veces en las tradiciones, también en otros entornos urbanos, como por ejemplo en el fado o en el flamenco, en el que a veces los que están viendo y escuchando se intercambian el rol con los que están cantando. La pieza era Anastenaso Kaigontai, yo suspiro, todo se quema. Y tenemos la suerte también de disponer de otro disco, también espléndido, que edita este mismo sello Radio Martico, dedicado a un magnífico clarinetista, Tasos Halkias. Ese apellido de Halkias os sonará por otro estupendo clarinetista contemporáneo que hemos escuchado hace poco con un magnífico disco, Petrolukas Halkias. Y es que hay una saga importantísima de músicos procedentes del Épiro, del noroeste del país. En el disco se indica que estas son grabaciones oscuras realizadas en Atenas en el año 66 y 67, así que nos alegramos mucho de que vean la luz y sean más claras y más accesibles para todo el mundo gracias al trabajo de este sello Radio Martico. El disco se llama Divine Reeds, The Music of Tasos Halkias, es decir, literalmente divinas lengüetas o divinos instrumentos de lengüeta, en este caso divinos clarinetes, la música de Tasos Halkias. Escuchamos una pieza que, además de las influencias de las danzas griegas, del Épiro, también aúna ciertos toques de jazz manouche en el clarinete de Tasos Halkias, acompañado de guitarras, laúd, contrabajo y percusiones. Oíamos esta pieza, Palia Itia, el viejo sauce, una de las maravillosas músicas que se incluyen en este disco de grabaciones también griegas de los años 60, en este caso del clarinetista Tasos Halkias, el disco Divine Reeds, The Music of Tasos Halkias. Pues seguimos con más instrumentos de lengüeta, en este caso de lengüeta doble, la dulzaina en fa. Este músico, Pau Puig, también toca bansuris y junto a él está Kati Plana, que toca el acordeón diatónico. Su disco se llama 13 bares, es decir, 13 palos, y es que de hecho el disco se organiza así, en 13 palos, muchos de ellos bailables, y en este caso hemos elegido las dos rumbas que se encuentran dentro de este disco. Son muy famosas para los españoles, por lo menos, Gitanitos y Morenos y Volando Voy, de Gato Pérez y Kiko Veneno. De la rumba ellos dicen que se ha convertido en un género imprescindible en el repertorio del acordeón diatónico en Cataluña y en general suena con fuerza por todo el país. Este 13 bares es el tercer disco de ellos dos juntos, Kati Plana y Pau Puig. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos descubriendo interesantes músicas, como veis que en este caso nos llevan desde el Mediterráneo, por donde hemos estado deambulando, hacia Polonia, con estas grabaciones del sello Música Zakorzeniona, algo así como música enraizada. Ya veis que efectivamente es música de raíz auténtica de Polonia, muy interesante. Y tenemos dos recopilaciones, dos discos editados también por este sello recientemente, que os presentamos a continuación. Y este disco que hemos escuchado se titula Biskupizna, que es una región cultural ubicada en el suroeste de la Gran Polonia, que está a su vez más o menos en el centro-este de Polonia. Así que bueno, para entenderlo más o menos en el interior, cerca del centro de Polonia, por allí es donde se hace esta música. Y quienes nos la traían eran dos artistas, la violinista Julia Hampelska y el gaitero Krzysztof Plowczyk. Pues también de esta fundación, de esta iniciativa, dirigida por Piotr Baczewski, llamada Música Zakorzeniona, música enraizada, también tienen este disco dedicado a la música de la región de Radom, Música Spod Radomia. Y el disco se abre con este acordeonista, Jakub Simonczyk. The Oíamos este solo de acordeón, dos piezas de Piotr Gassa, un maestro fallecido hace como un par de años de allí de la región de Radom, de donde es la música de este disco, una región hacia el sur y un poco hacia el este, desde Varsovia, digamos, donde hay maestros, algunos todavía quedan, de los que están aprendiendo durante varios años ya, pues una importante pléyade de músicos jóvenes. Por ejemplo, este, Jakub Szymonczyk, que tocaba el acordeón, aprendió también el violín con Piotr Gassa, y el acordeón con Tadeusz Lipcha, que falleció hace no mucho, de hecho falleció en tiempos de la pandemia de COVID en 2020. Yo llegué a conocerle y verle en directo, y este artista, Jakub Szymonczyk, pues vemos qué bien que aprendió de él. Pues es interesante ver estos discos porque viendo aquí en el libreto la fecha de nacimiento de los artistas que estamos escuchando, pues vemos, por ejemplo, a Jakub, pues nació en 1990, pero también tenemos artistas del 2000, del 2003, del 2005, juntándose también con algunos veteranos, por ejemplo, de 1936. Así que esto da muestra de cómo el relevo de esta música tradicional polaca pues se sigue manteniendo y esto nos da mucha alegría. Escuchamos otra pieza de este recopilatorio dedicado a la región de Radom, música Spot Radomia. Escuchamos a esta violinista, Paula Kinaszewska, que también, al igual que el artista anterior, nos trae estas danzas Oberek. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. To put all into Pues seguimos en Mundofonías y hemos encontrado aquí a dos viejos amigos, Tao Rabao y Vincent Boucher. Son viejos amigos porque se han pasado por el programa hace bastantes años y además, no solamente eso, también hemos tenido la suerte de traerlos aquí a España a tocar en varias ocasiones, aunque hace mucho ya que no nos vemos, pero nos han hecho llegar este nuevo disco, Piment Bleu, Pimiento Azul, un lanzamiento de Buda Music. Y bueno, Juan Antonio, que es el políglota, me explicaba que piment quiere decir picante, y además de pimiento, ¿no? Entonces es un juego de palabras entre esa picardía de la música, digamos, que tienen ellos dos haciendo esta música. Tao Rabao, de origen malgache, es decir, de Madagascar, con instrumentos tradicionales de su tierra, como la valija o el cabosi, y Vincent Boucher con la armónica. La pieza que hemos elegido de ellos era Madiba, un homenaje a Nelson Mandela, compuesto por Tao Rabao. Y por el sur de África vamos a continuar, nos vamos ahora a Zimbabue con las grabaciones de esta artista, Stella Chiwese, cantora, compositora, intérprete de mbira, que como sabéis es ese instrumento de láminas metálicas que se toca con los pulgares, y una de las grandes referencias de la música de Zimbabue en las últimas décadas. Este disco fue editado en el año 1987, justo el año en que este que os habla empezó a hacer radio. Ya ha llovido un poquito, pero me acuerdo que en esos tiempos también las ediciones del sello Piraña con artistas como Stella Chiwese pues nos trasladaban a otra dimensión, como esperamos estar haciendo ahora con vuestros cerebros y estas músicas de todo el planeta. Pues bien, aquí tenemos esta reedición del disco Ambuya de Stella Chiwese con piezas como esta que escuchamos, Sarura Wako. Thank you. Hemos escuchado a esta artista de Zimbabue, Stella Chiweshe, intérprete de En Vida. En la actualidad tiene 74 años y sigue en activo. Nosotros la veíamos recientemente en alguno de esos festivales europeos. Y ahora se reeditan, como decimos, estas grabaciones publicadas originalmente en 1987. Grabaciones realizadas en Berlín y en Londres. El disco se titula Ambuya, es decir, Abuela. Pues seguimos por África, pero en este caso con las regiones costeras que están enfrente de Zanzíbar, Mombasa en Kenia y Tanga en Tanzania. Porque vamos a escuchar la música de este disco, una recopilación llamada First Modern Taarab Vibes, From Mombasa and Tanga, grabaciones de 1970 a 1990. Las primeras modernas vibras del taarab, ese estilo de música que se hace en esas regiones, en concreto de esas dos áreas, Mombasa y Tanga. Mwenzio ni hurumia Oíamos esta declaración de amor que lanzaba el grupo Saint Musical Party, liderado por el cantante y udista Saint Labdin, junto con sus 5 músicos acompañantes en instrumentos como acordeón, bajo, percusiones y también haciéndole coros. La pieza era Nisaidie Pensi, Ayúdame mi amor, como decíamos, una declaración de amor totalmente apasionada. Y así de apasionados y arrebatados vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez, para las 51 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Como siempre, recordándoos nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com y que nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vamos a ir con otro de los ejemplos musicales de este disco, First Modern Tarab Vibes, From Mombasa and Tanga. El tarab es una música muy característica de Zanzíbar, como hablábamos, y de zonas colindantes desde hace bastantes décadas. Estas grabaciones de los años 70 al 90 incorporaban, como veis, otras influencias del jazz, del pop, incluso de otras músicas como de la India, etcétera, etcétera, como estuvo en auge en aquellos tiempos. Y aunque este disco pertenece a esa maravillosa serie Zanzíbara, es el número 10, en este caso no es de Zanzíbar, como decimos, sino esas regiones costeras continentales cercanas, Mombasa en Kenia y Tanga en Tanzania. La pieza con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías se titula Sibure Mambo, todo tiene un precio. Y la artista que nos trae esta canción es Asha Abdo, más conocida como Malika. Es la cantante, se acompaña del sonido del armonio, del contrabajo, el tambor dumbak y las panderetas rica. Con ella despedimos esta edición de Mundofonías, que esperamos hayáis disfrutado escuchándola tanto como nosotros haciéndola. Hasta dentro de muy poquito. Salud. εσένανε που έπλεξα, πήρα την κατηφόρα. Ζητάς του κόσμου τα καλά, κελούσα κάθε ώρα, κελούσα κάθε ώρα. Πιτσιρικά κατεργαρά, δε μου άφησες πενταρά, δε μου άφησες πενταρά, στα χαρτιά και στα τσιγάρα. Κάθε φίλη σου με χρυσό, εγώ σου το πληρώνω. Δεν ξέρω πόσα μου φάγες, κακούργα σε ένα χρόνο, κακούργα σε ένα χρόνο. Πιτσιρικά κατεργαρά, δε μου άφησες πενταρά, δε μου άφησες πενταρά, στα χαρτιά και στα τσιγάρα. Με σένανε που έπλεξα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σταμάτα απ' τον αμάνε, να μη σε πάει το πίτι, να μη σε πάει το πίτι. Πιτσιρικά κατεργαρά, δε μου άφησες πενταρά, δε μου άφησες πενταρά, στα χαρτιά και στα τσιγάρα.